Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Ranzón. Lunes 19 de junio de este 2023, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas desde Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. También nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras podrás escuchar o descargar nuestros podcasts que colgamos en nuestro canal de iVoox. Síguenos también en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. Y en Spotify puedes escuchar también todos los temazos que suenan en nuestras segundas horas. Te lo ponemos muy muy fácil para que disfrutes de heavy metal. Bueno, este lunes estamos aquí en el estudio de radio que nos hemos montado los heavies de Burgos en el corazón de Gamonal, en la calle Blanca de Castilla número 2, en la sede de Zurban and Rock y de la peña Blusas del Metal. Y es un lunes muy, muy, muy especial aquí en nuestra ciudad porque este viernes, señoras y señores, ladies and gentlemen, es el chupinazo, el pregón, el inicio de las fiestas mayores de nuestra ciudad de los San Pedros 2023, donde nuestro festival, tu festival, Zurban and Rock Burgos, será protagonista, así como también la peña heavy de Burgos, la peña Blusas del Metal, que como el año pasado va a estar ahí dando caña en nuestras fiestas. Así que es un día muy, muy especial, no solo por esto, sino porque también hoy tenemos la presencia de unos muy buenos amigos aquí en el estudio, que aunque pequeñito, cabemos todos y les vamos también ahora a presentar, porque nos van a acompañar durante toda esta primera hora del programa. Vamos a estar hablando con ellos. Son nuestros amigos de Castrillo de Murcia, nada más y nada menos, un pueblo de aquí, de nuestra provincia, que organiza un pedazo de festival que vamos a poder disfrutar en el mes de agosto. Y nada más y nada menos, tenemos aquí al alcalde del pueblo. Don Diego, no sé cómo dirigirme a usted, si como... Nada. No hace falta excelentísimo. Nada, aquí uno más. Bueno, luego hablaremos contigo. También tenemos a un colaborador habitual del programa y del Zurbarán, que también está metido en este sarao. Rodri, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tienes que decir? Nos falta el lío si nos metemos en más. Acércate bien al micro, que te quiere ir la audiencia. Bueno, pues estaremos un ratito. Y también tenemos a un personaje ilustre del pueblo de Castillo de Murcia y también muy conocido por otras cuestiones. Señor Don Pedro. Bueno, saludos, ¿qué pasa, gente? Aquí estamos. Creo que la mayoría de la audiencia ya sabrá a qué Pedro nos estamos refiriendo, ¿verdad? A muerte. Bueno, pues luego estaremos con nuestros amigos de Castillo de Murcia. Bueno, vamos a también presentar a los que están aquí acompañándome hoy en esta presentación del programa. Pibe, Roberto Martínez, buenas, ¿qué muy tal? Muy buenas tardes, Irra, buenas noches. Bueno, buenas tardes, noches a la audiencia. Es de día todavía, ¿verdad? Sí. No, es que ya no anochece hasta las 10 de la noche. Así que buenas tardes y nada, aquí a disfrutar del programa con nuestros compañeros. Y nada, que no se lo pierda la audiencia. Y solo me quedas tú. Laura Sagredo. Ah, no, si tenemos al Pepe. Una sonrisa, ¿qué pasa con ella? Estaba ahí metido entre los de Castillo del Val, que nos han llenado el estudio, y me había dejado al hombre de la eterna sonrisa aquí, pero buenas noches. Buenas noches, aquí encantados con Diego, Pedro y Rodri, y lo vamos a pasar de puta madre. Ahora sí, Laura. Pues preparada para este penúltimo programa de la temporada y pues eso, con un mogollón de proyectos y con este proyecto tan especial además que tanto nos gustan, ¿no?, estos festivales de pueblo, yo que soy tan rural también, así que encantada de la vida, ¿no? Bueno, pues como decimos siempre, subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para esta descarga de 120 minutos que comienza ahora, cuando nuestra compañera Laura abra La Puerta del Gehenna con este auténtico temazo. Sí, porque hoy La Puerta del Gehenna la abro yo con otra de mis bandas fetiches de todos los tiempos, son Leitzer, que les vamos a tener aquí el próximo sábado 24 de junio en la Plaza Nueva de Gamonal, junto con dos bandas burgalesas extraordinarias, Eslabón y Asaco, a partir de las 8:30 de la tarde. Y ya me voy a callar y vamos a disfrutar de este Acosándome. sirven a la ley, reconvertidas a negocio. Controlar lo que debe suceder a base de juego sucio. Otra vez corriendo bajo las ruedas de siempre. Desde Finlandia llega el heavy metal melódico de Avalanche, en activo desde 2017 y que el pasado 12 de mayo publicaron Arctic Atlas, su segundo LP, del que escuchamos el tema Killing Floor. Killing floor. desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Seguimos con la nueva formación de heavy metal Withering Scorn. Formada por Glenn y Sam Drover, ambos ex Megadeth, junto con el bajista Joey DeBassi, ex Faith Warning, y el vocalista Henning Bass, ex Metallion y Firewind. El próximo 7 de julio lanzarán su álbum debut, del que escuchamos el tema que dará título al disco, Prophets of Danaus. We'll be right back. Bueno, y como cada semana no puede faltar nuestra sección de AOR con Roberto Martínez. Robert. Así es, Irra. Hoy en el puesto número 4, voy escalando en el escalafón de la escaleta, puestos. Era una broma. Y nada, pues vamos allá con la sección AOR, que hoy os traigo una banda italiana, un proyecto más bien dicho italiano del año 2010 llamado Shining Line, en el cual pues hay colaboraciones de lujo como a las voces como Robin Beck, Harry Hess de First Signal, Haren Skaren, Eric Martelson de Eclipse, y precisamente el tema que traigo de este disco, pues bueno, se llama Can't Stop the Rock y canta Eric Martelson de Eclipse en este tema que vais a disfrutar, así que os dejo con Shining Line y Can't Stop the Rock. Stop! Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Y un día más, Tattoo Rock patrocinando la sección AOR del programa. En la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas. Tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364. Bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Bueno, pues ya suena de fondo el tema de Grand of God de Black Heart. Y esto está ya muy, muy, muy relacionado con lo que decíamos al principio del programa, con el festival que se celebrará en Castrillo de Murcia, provincia de Burgos, que antes hemos dicho de otro castrillo, no, no. Memoricen nuestros oyentes Castrillo de Murcia. Y tenemos aquí a tres de las personas que forman parte de la organización y que nuestra compañera Laura va a pasar a entrevistar, a sacarles cosillas. Laura, dale caña. Hemos quedado que vamos a echar aquí una charla, ¿no? O sea, vamos a hablarnos un poco de Castrillo Metal Fest, de este festival que se organizan, bueno, en un pueblo muy reconocido de la provincia de Burgos, ¿no? Que Castrillo de Murcia, aquí con su colacho que acabáis de sí, pasar. Sí, ahora mismo, reciente, tenemos todavía la resaca del colacho. Es un nombre que suena bastante dentro de la provincia. Esta es ya la segunda edición del festival, va a ser el 26 de agosto. Y contadnos un poco cómo nace esto, cómo nace este proyecto en Castrillo. Pues bueno, surge, primeramente hicimos un pequeño festival en 2021, en pleno COVID, de los pocos pueblos en la zona que hicimos algo. Sí, eso es. Que estuvo Lomoken Hoboken, un grupo de blues. Y luego estuvo... Sí, los Afterlights. Los Afterlights. Y bueno, y de ahí ya dijimos, bueno, esto tiene que tirar para adelante. Y tras muchos años que queríamos tener a Valdemar, que es el anterior... La anterior alcaldesa no quería, bueno, sí, no siempre, sé, fíjate, yo ya con 43 años que tengo, pues siempre hemos querido tocar en mi pueblo, ¿sabes? Es una cosa que dices, joder, y nunca ha habido manera, macho, hasta que por fin tenemos aquí a Diego, que es el superalcalde ya. Y... Hubo que cambiar la corporación municipal para que tocara Valdemar. Era imposible, joder, pues tocaba hasta en Tokio, me cago en Dios, y no podía tocar en mi pueblo, ¿sabes? Y digo, pues me tengo que inventar un festival, va a tocar. Y así fue, pues lo inauguramos, gracias a Diego, toda la colaboración que hizo pues, la alcaldía y todo, y bueno, y mucha más gente, tal. Pero así, bueno, pues nació eso. Primero, como ha dicho, pues con los Lomoken Hoboken un poco fue lo que es la entrada de traer grupos que no fueran verbenas. Siempre verbena y verbena y verbena. Joder, con las verbenas. Es que no le va a gustar a la gente tal, ¿sabes? Pues, hombre. Y demostramos totalmente en el 22 con... empezamos con Evil Seed, Valdemar y vamos bien. Y lo reventamos bien y se vio que... Pues que la gente quiere algo más que verbenas. Es que eso es lo que siempre decimos, ¿no? Nosotros desde nuestra asociación, que el heavy es un género muy desconocido, que en cuanto damos la oportunidad a la gente, pues bueno, que luego se abren, ¿no? Y siempre... Sí, yo no sé si al día siguiente más de 100, 200 personas... Bueno, yo no soy heavy, pero ayer flipé, no sé... Todas las mismas frases, yo no soy heavy, pero... Ya. Es algo así muy curioso. El otro día, bueno, Rodrigo sí que estuviste en la presentación que estuvimos haciendo en la Biblio de estuvimos rememorando toda la época del Baldorrock, ¿no? En una invitación que nos hicieron a la Biblioteca Miguel de Cervantes. Y también era un poquito eso, ¿no? El miedo y el escepticismo que había en el pueblo, en un pueblo muy chiquitín, que encima Baldorros era súper pequeño cuando hicimos todo esto. Y pues bueno, ¿no? El cómo, los testimonios que fuimos recogiendo, el cómo decía la gente, ¡ah, cómo molaba, cómo tal, cómo...! Pues me alegro un montón de que en Castrillo de Murcia, aquí en el corazón de Castilla, pues podamos repetir este modelo, ¿no? Y bueno, hablamos un poquito ya de esta edición, ¿o qué? Adelante. Adelante. Pues bueno, nada, está, como ya ha dicho por aquí el señor Irra, están sonando Black Heart. es una de esas bandas que, Pedro, has producido tú, en concreto. Sí, sí. Sí, de hecho, el año pasado ha salido este disco y es el que nos vienen a presentar al Castrillo Metal Fest. Es muy bueno. Yo cuando lo pillé por redes, en Spotify o en YouTube, yo le tenía marcado, me sorprendió, pues no indago tanto como el pibe en la música, solo la escucho y ya está. Y a mí me gusta mucho esta banda. Sí, sí, es una banda, vamos, el que organiza un poco es el guitarrista, que es de Durango y tal, y bueno, fue escogiendo miembros y tal, y tiene a la voz a Alain Concepción, que es un mítico cantante de ahí de Bilbao y profesor y, vamos, un súper cantante. Y justo este tema que ha sonado tenía la super colaboración de Ripper Owens, ex Judas Priest, o sea que fíjate qué temazo acaba de sonar, vamos. Sí, sí, es un temazo. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar otro temazo de esta banda y después seguimos un poquito con nuestros amigos de Castillo de Murcia. Vamos a escuchar a Black Hair y el tema Betrayal. Pues después de este auténtico trayazo de los Black Hair con Betrayal, bueno, deciros que el estudio se nos está quedando pequeño porque ha entrado también uno de nuestros patrocinadores del bar Tres Carabelas, o Three Carabels, como nos gusta decir, Manolo, que también eres de Castrillo de Murcia. Manolo, macho, eres muy grande, ¿eh? Buenas tardes, bien, bien, cómo no, aquí hay que darlo todo también. A muerte, ¿no? A muerte, cómo no, Pedrito, a muerte. Ahora mismo en el apoyando estudio el pueblo hay, gana Castrillo de Murcia. Bueno, se van a quedar con todo, a este paso, sí, sabes, sí. Doble. Pero bueno, que no se les olvide que están en Gamonal, ¿eh? Cuidado. Evil Hunter. Bueno, ¿qué podemos hablar de Evil Hunter? Ahora vamos a presentar Evil Hunter. Es otra banda también que nos va a acompañar en el festival. Algún componente ha estado en otra situación ahí en el pueblo, que es José Rubio, que ha estado tocando en la verbena durante 2 años. Una que tiene buena, que además hace música muy variada, que también apostaron por eso, por hacer una verbena que salga un poco del paso doble y esas cosas de siempre. El reggaetón, y nos estuvo acompañando. Sí, el problema no es el paso doble, es el reggaetón. Paso doble ahí. No, pero acabar una verbena con Megadeth, con Metallica y con AC/DC está muy bien. Y estos lo hacían muy bien, así. Sí, más molinillo en Castrillo. Dicen que cómo puede salir tanto heavy de un sitio tan pequeño, ¿verdad? Sí, luego ya coincidí pues, en esta última gira que hemos hecho los Valdemar. Hemos tocado 2 veces o 3 con ellos, con los Evil Hunter y aquí cerca, encima, en Rueda, en Valladolid. Y bueno, pues ya siempre lo he estado hablando con él. Y yo, joder, a ver si un día os venís tal. Y bueno, pues contactamos con ellos y se dio todas las circunstancias para que salga para adelante. Y pues los hemos fichado para este Castrillo Metal Fest 2. Una auténtica bandaza, la verdad, que tiene unos temazos muy potentes y un directo... Sí, sí, sí, apuestan por metal auténtico y con leña, ¿sabes? O sea, bien. Y vamos, sí, José Rubio es una pasada, verle es un... pues de... en el top de los guitarristas españoles está él, vamos. O sea, es pasote verle, ya le pediremos que nos haga un super solo. Eso fue una condición, ¿eh? Le digo, me tienes que hacer un solo, bueno, ¿eh? Ahí, tú solo, ¿eh? Sí, hombre, es un gran guitarrista. Bueno, pues esta es otra de las bandas que podremos disfrutar en este festival. Rodri, fechas, ubicación, vamos. 26 de agosto en Castrillo de Murcia, en la Plaza de Nuestra Señora. Si veis la iglesia, subís hacia la iglesia y ahí mismo es. Imagino que... Estaríamos encantados de recibir a todo el mundo. Somos un pueblo bastante acogedor. No es porque lo digamos nosotros, de verdad, ¿eh? Lo han dicho siempre, en todos los sitios. Lo somos. Vayas donde vayas, hay uno de Castrillo. Nos pasó en Islandia, nos ha pasado gente en Argentina. Vayas donde vayas, hay otro. No sepas, está. Sí, sí. Podríamos contar muchas anécdotas, pero no sé qué momento. Luego es totalmente gratuito, o sea, que eso no, que no olvidéis y vamos. Nos recibimos ahí con garimbas y metal. También nos van a acompañar los compañeros de los Blusas del Metal. Iba a decir que y el año pasado precios más que populares, o sea, que casi casi nos estabais regalando la cerveza. Bueno, salimos a 1 euro. Ahora subiremos un poco, ¿eh? No, seguimos igual. Sí, seguimos con los precios. Lo que diga el alcalde, ¿eh? Ahí. Populares. No os compliquéis. Bueno, pues sí, la verdad, el año pasado lo pasamos muy bien en el festival. Sí que es cierto, además, que hubo pues algunas cosas muy, muy especiales que ocurrieron allí, pero a mí, sobre todo, me llamó mucho la atención la profesionalidad de ese día. O sea, cómo todo salió perfecto en una noche que era difícil y, sin embargo, estuvo todo. Todo en su justa medida, no sobró nada y no faltó nada. Y me pareció, no sé, para mí fue algo muy, muy bonito. Bueno, pues vamos a escuchar otro temazo de los Evil Hunter, porque ya lo decía nuestra compañera Laura, es una bandaza que gusta mucho aquí en la Puerta del Jena y esto es un programa de música. Así que Evil Hunter, Surf the Waves. We'll be right back. Bueno, pues de la potencia de Evil Hunter, un auténtico temazo, Surf the Waves, que también ha sonado aquí. Igual que el tema Betrayal de Blackheart y Surf the Waves de Evil Hunter han sonado aquí en la puerta del Jena. Son esos temazos que nos molan. La tercera banda que entra en escena en Castrillo de Murcia el 26 de agosto es Valquiria. También una banda muy querida por estos lares. Señor, qué gran recuerdo de estos temas. Joder, qué emoción, porque vinieron de chavalitos al estudio con estos, con su primer disco que no me recuerdo, 2015 o así. No sé la edad de ellos ahora, pero yo creo que eran unos chavalitos y la emoción que les ves ahí con este tema del metal es la hostia. Y la evolución de ellos, tanto Geray a la voz, a la guitarra, este es otro de los top, de guitarristas y alto que llegará, que le quedan años todavía por recorrer. Y es un chaval que lo pilla, es una esponja, y el amor que tiene a la guitarra y al metal es pasote. O sea, más gente como Geray tenía que haber aquí y nos iría mejor. Sí, sobre todo en nuestro estilo, ver gente que empiece muy muy joven y que haga cosas de calidad es bastante complicadete, porque ya ves a las bandas y vas a los festivales y bueno, ya la edad es un poquito elevada, ¿no? Sí, la verdad que sí. El otro día no sé en qué concierto nos recordará y hostias, se ven más calvas ya que greñas. Entonces es lo que hay, estamos envejeciendo, machos. Y eso es, pues gente joven que apueste por esto y más como Geray, por ejemplo, que joder, está totalmente involucrado en este rollo ya del metal, las guitarras, el rollo, es lo que, o sea, que llegue a esto la juventud, vamos. Y luego la importancia, ¿no? El que tengan foros en los que ellos puedan demostrar todo eso que pueden hacer, ¿no? Festivales como el vuestro, que les da la oportunidad de tocar y de llegar además a un público diferente, o sea, porque es lo que decíamos antes, ¿no? Que no solamente heavies tradicionales van a poder disfrutar de ellos, sino que gente que habitualmente no lo escucha. Digo, no sé, por ejemplo, tú que igual normalmente no estás tan metido en esto, ¿cómo lo ves? Sí, que me gusta bastante. Sí que pilotabas mucho. Cada vez más. Vale. Así mirando bandas y tal, y al final va uno aficionándose. ¿Cómo se llama tu perro, Diego? Iron. Menudo zasca me acabas de lanzar, ¿eh? Oye, el de nuestro compañero Chuchi, que luego vendrá a presentar los temas de la segunda hora, porque ahora está currando, el suyo se llama Barón. No, pero sí, tienes razón, Laura. O sea, allí al final, por ejemplo, el año pasado, pues no sé, no voy a decir un número de la gente del club allí, pues 1000 o 1000 y pico, lo que sea. Pues seguro que 300 tíos había ahí que se dejaron caer y que eso. Pero bueno, lo que te he comentado antes, que todo el mundo, joder, porque yo no escucho heavy, pero como he flipado. Vamos, hubo gente que decía, esto tenéis que hacer cada mes. La gente que no había escuchado heavy, ¿eh? Como, queremos un sábado al mes esto, tío, ¿sabes? Y bueno. Pero de gente que no escucha heavy, o sea, que le han flipado mil veces más que en... Se está poniendo rojo el alcalde Pedro. O sea, es que iba a comentar una cosa, que en el festival había hasta tres monjas viendo el festival del año pasado. Hubo un dicho que era muy, bueno, ya sabéis, bueno, no sé si lo sabéis, pero bueno. Justo el día anterior murió mi hermano y lo hicimos en plan homenaje y tal. Y luego se dijo eso, claro, en ese festival decían, joder, nunca ha habido tantas monjas en un concierto heavy, ni tantos heavies en un funeral, ¿sabes? Ajá. O sea, y ese fue un poco la anécdota de... Sí, y lo comentábamos un poco antes. Efectivamente, ¿no? Que es un poco el comentario que acaba de hacer Irra de lo emotivo y de lo profesional que fue todo, el cómo, a pesar de las dificultades, continuasteis adelante y bueno, especialmente para Valdemar, ¿no? El estar ahí encima de las tablas y hacer ese bolazo que hicisteis. Así que a por ello y a por esta segunda edición. Vamos a por ello. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar otro temazo de Valquiria y ahora vamos a disfrutar de Tus secretos. We'll be right back.

muy patrio, muy de aquí. ¿Qué tenemos que decir de los Dúnedain? Rodri, Pedro, no os peguéis, ¿eh? No. Yo creo que están escuchando el tema, sí, y no quieren estamos hablar. Aquí enganchados con Dúnedain, claro que sí. Nada, pues aquí, pues ya sabéis, el colega Tony, pues había que traer uno aquí de Castilla, joder, sabes que. En ejemplo, también míticos Dúnedain, trabajé yo con ellos en sus principios y siempre tiene una relación increíble con Tony. Hemos coincidido también muchísimos conciertos. Y vamos, sin dudar, llamamos, necesitamos ya un cabeza y cogí la agenda y digo, Tony, tienes que venir aquí a este super festival. Y aquí les tenemos, vamos, lo van a dar todo, un super conciertazo y a disfrutar de ellos. Otros grandes luchadores, ¿no? Del metal patrio. Sí, la verdad que sí, llevan toda la vida luchando y luchando en la carretera. Muchos años, eso te iba a decir, ¿eh? Sí, ya será una banda. Yo creo que llevarán prácticamente 22 años. Sí. Yo me acuerdo que iniciaba yo y le conocí justo al principio, ¿eh? Yo creo que su primer LP ya lo mezclaron en Bilbao con nosotros. Sí. Y yo estaba pues en mi segundo LP, igual pues, algún año menos que nosotros, quizás. A la par, yo creo que es una banda como nosotros. Y eso, pues a luchar por el metal, como siempre. Están en plena forma, ¿no? Que les hemos visto últimamente. Ahí en el Zeta, estuvimos y muy bien. Además que han ido creciendo sin entender. Han ido creciendo en cuanto al sonido, en cuanto a la voz, en cuanto a la musicalidad y sobre todo haciéndolo en castellano. Es decir, a los que nos gusta el heavy metal en castellano son de esas bandas que las ves que progresan y que siguen defendiendo. Sí, es una banda que suena duro, ¿eh? O sea, no por cantar en castellano es flojito. O sea, joder, tiene un sonido muy, muy potente, muy heavy. Y vamos, que son los temas. Vamos, yo siempre he considerado una de mis bandas favoritas, ¿eh? En metal castellano, sí. Vamos, sin duda. Sí, sí, ahí coincidimos. El Keeper no está leyendo, no quiere ni. Estamos hablando de los Dúnedain, Keeper, ¿qué tienes que decir? Nada, buena banda, claro que sí. Disfrutaremos de ellos en Castrillo. Sí, porque, o sea, todas las bandas que cantan en inglés, pues generalmente eso, lo que decías tú, a veces parece que tienen un sonido más duro y tal. Sí. Pero Dúnedain es una banda. Sí, sí, es una de las bandas fuerte. Que, sí. Eso es, que no por cantar en castellano hay que meter violines y danzar, ¿sabes? O sea, Dúnedain. Y tienen eso, ¿no? Pues esa puesta en escena. Mira, también. Mira, qué gritos y qué poder, tío. Es que la heavies. Voz es muy buena, ¿eh? Sí. Cuidado. Aparte de la música, la voz es muy, muy buena. Sí, yo la verdad que cuando le conocí a Tony, bueno, ahora también la ayuda, es que no me acuerdo el nombre del cantante que lleva ahora, que es muy bueno también, pero yo cuando conocí a Tony, joder, unas ganas de hacer algo también con él y es una voz que, hostias, el tío mete bien, ¿eh? Una banda con una trayectoria de 20 años, pues ya tiene su público, sí. Una banda que se ha afianzado y es una banda que está ahí y por su propia energía, por su propia insistencia. Es una banda que ha tirado para adelante y sí, ya sí, tiene sí. ya. Se lo han ganado, vamos. Sí, a pulso, pues una banda que a fuerza de curro, porque me imagino los primeros comienzos pues serían difíciles, como todas las bandas esas pequeñas, con poquito público en los conciertos, pero bueno, una banda que ha tirado para adelante y ahí está su recompensa. Sí. Carlos Nano es el cantante. Es muy bueno también, ¿eh? Y que desde aquí, sí, no, tiene voz para. No sé si escuchará el podcast, pero si le escucha, solamente les quiero decir que desde la organización del Urban en Rock Burgos que se queden tranquilos, que está todo bien. Que sí, hombre, que sí, que hay mucha buena música aquí en nuestra Castilla y también en León. Bueno, pues vamos a seguir disfrutando con los Dúnedain, que son esta cabeza de cartel del Festival de Castrillo de Murcia. Vamos a escuchar ahora Dúnedain y el tema Legado. Triste es Bueno, pues hay este temazo de los Dúnedain que podremos disfrutar en este festival que podremos ver el 26 de agosto aquí en Castrillo de Murcia, en Burgos. Bueno, chicos, ha sido un placer teneros aquí esta noche de radio, pero seguro que os queréis quedar un poquito más con nosotros hasta el final del programa, ¿no? Así que vamos a poner ahora un tema que va a presentar el Keeper. Que yo, un poco por lo que conozco aquí a estos elementos, creo que os va a gustar. A ver qué os parece. Pues sí, Ira, viajamos hasta el 2002 para encontrarnos a una de esas bandas que incomprensiblemente no llegaron a tener el reconocimiento que merecían, como son los alemanes Advance. De hecho, lo estábamos comentando ahora a Rodri y Pedro, que es una bandaza que, joder, no sabemos cómo no ha llegado más. Bueno, escuchamos el tema que da nombre a su disco lanzado ese mismo año, Only Human. Nowhere to go and nowhere to hide. Two hearts is one, I'm so willing.

Bueno, nos quedaríamos escuchando ahí el disco entero de los Angelus Apátrida, pero bueno, vamos a tener la oportunidad de disfrutarles el 7 de julio en la Plaza San Agustín en Burgos, gratis, Turbarán Rock Burgos. Dentro de las fiestas mayores de nuestra ciudad estáis todos y todas invitadas, que además ahora, como el programa a través del Ivo se escucha hasta en Valdorros, pues puede venir gente de todo el mundo. Se escucha hasta en Castrillo de Murcia. Bueno, ya ha sido un programa muy, muy especial, pero ya sabéis que la Puerta del Jena se prolongará otra horita más, porque nuestro amigo Jaime Revilla, James Furimer, nos ha preparado otra segunda hora, que es un auténtico pelotazo, y ahora vendrá nuestro compañero Chuchi, que se quedará aquí un ratito con nosotros para hacer la presentación de todos estos temas, así que no se mueva nadie, porque nos enfrentamos a otros 60 minutos de heavy metal aquí en la Puerta del Jena. Irra, tú hoy no quieres dar las gracias a tus patrocinadores. No, es que, efectivamente, es que no te quiero. Estoy viendo que no estás por la labor. No quiero dejármelo. Lo que sí que queremos dar es una noticia de última hora. Tan chan, parece esto el informativo. Nos comentan desde la Asociación Burgos Heavy Metal que están preparando un segundo bus para disfrutar del concierto de Iron Maiden del 22 de julio en Bilbao. Así que el primero ya está completo, pero como ha habido gente que se quiere apuntar, están preparando un segundo autobús. Así que podéis buscar toda la información en redes sociales de Asociación Burgos Heavy Metal o en este número de teléfono que vamos a decir: 647-55-5574. Ahí llamáis, ponéis un WhatsApp y os darán toda la información sobre el segundo bus para ver a los Maiden en Bilbao. Noticia de última. Nos ha entrado aquí por el teletipo. Estás ahí como en el momento futbolero, ¿no? Sí, minuto y resultado. Bueno, lo que sí que queremos es agradecer mucho a nuestros patrocinadores Baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción en la web maderbi.com, nuestro amigo Andrés, Tattoo Rock en la calle San Cosme número 3, la cervecería Munchen en la calle San Juan número 27, el bar Tres Carabelas en avenida Reyes Católicos 35, Bar La Playa en avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, Bar La Frase and Friends en G3 y el bar Cafetería Cobol en carretera Poza 59. Y por supuesto, hablando de nuestros patrocinadores, pues también queremos destacar a los patrocinadores de Zurbarán Rock Burgos, como son Tattoo Rock, Ambiente, Maderbi, Burnova, Tetra 5, Arce Carnet, Diario de Burgos, que da nombre al escenario principal de Zurbarán Rock, escenario Diario de Burgos, y a la Fundación Círculo, que también está haciendo un gran apoyo por el heavy metal en nuestra ciudad y por supuesto por Zurbarán Rock Burgos. Creo que no me dejo absolutamente nada. Laura, toma, me estás mirando. No, yo. Es que bueno, luego dices que yo hablo mucho, macho. Sí, yo. Pero a veces estás por ahí con gente. A mí me dicen, va, tú hablas mucho, pero a veces estás con gente y dices, hostia, lo que raja este otro también, ¿eh? O sea, que algunos llevamos la fama y no, la fama la llevo yo. No te olvides. Bueno, con quien ha sido un placer estar esta noche aquí en la Puerta del Jena ha sido con nuestros amigos de Castrillo de Murcia, que han venido a presentarnos su festival y que también queremos despedir. Vamos a empezar como hacíamos al principio con Diego. Bueno, pues muchas gracias. Estáis todos invitados el día 26. Oye, el pueblo, aunque sea pequeño, acogerá a todos cuanto vengáis. Pues muchas gracias por la invitación. Rodri, despídete de tu audiencia. Habla de tu pueblo. Me despido, pero por poco tiempo. Nos vamos a ver en el Zurbarán, nos vamos a ver en el Castillo Metal Fest. Vamos, y estamos aquí en La Peña muchos días también. Aquí nos veremos. Bueno, Pedro, organizador, guitarrista, compositor de esa mítica banda llamada Valdemar, muy, muy, muy querida aquí en Burgos. Ha sido un placer estar aquí esta horita de radio. Sí, lo mismo, un placer y gracias por invitarnos y pues nos vemos en todos estos festivales. Viva el metal. Oye, y aquí todo hay que decirlo, que en el programa de hoy no lo hemos mencionado, nuestro protagonista del spot de Zurbarán Rock Burgos y el compositor de ese temazo, que si habéis visto el spot pero no le habéis puesto volumen por las circunstancias, poned el volumen, subidlo y disfrutadlo a tope, porque vais a reconocer perfectamente la firma aquí de este grandísimo artista que es Pedro Monge. Oye, muchísimas gracias, que es un honor que nos acompañes. Se me ocurre que la semana que viene, que por cierto no hemos dicho, es último programa la semana que viene, el próximo lunes, último programa en la Puerta del Jena, como no puede ser, especial Zurbarán Rock Burgos, podríamos poner el anuncio, ¿no? Pues yo creo que tiene que sonar el anuncio. Es que el tema es un temazo. Es un temazo que se va a convertir en el himno de Zurbarán Rock, con el permiso de Pedro. Y deseando ya estamos pensando en a ver cómo le damos letra a eso. Y además vamos a contar algo se podrá hacer, algo. Vamos a contar lo que Pedro nos ha dicho, la anécdota de qué pensó cuando estaba componiendo el tema. Que eso, cuidado, eso... Pues nada, justo fue después de rodar lo del el anuncio este para el Zurbarán. Pues nada, cogí el coche caminando para Castrillo y me vino a la cabeza el Cid y la primera melodía que me salió. La grabé en el WhatsApp, le dije a la mujer, que yo al volante no me movía y tal. Y yo, ábreme el WhatsApp, y eso salió y nada. Y a la mañana siguiente, según me levanté, pues todavía con la idea en la cabeza, ahí surgió el tema para el Zurbarán. Pues hablaremos de eso también. Bueno, Keeper. Pues nada, muchas gracias por estar ahí y por nuestros invitados también, lo hemos pasado de lujo. Ese sonido, no tengáis dudas, es una cerveza, ¿eh? Que aparte de poner música, nos lo pasamos de puta madre. De la mesa. Pibe, buenas noches. Pues muy buenas noches, un placer aquí estar con todos estos compañeros y amigos de Castrillo de Murcia. Y nada, la semana que viene nos escuchamos en ese especial de Zurbarán. Laura Sagredo. Pues un placer como cada semana y pues bueno, entre emocionada por todos los eventos que nos vienen por delante, un poco triste porque se nos acaba la temporada, que estamos ya en el penúltimo programa, pero volveremos, habrá una séptima temporada, así que todos al oro. Os vemos el 24 de junio en el concierto de Leite, Asaco y Eslabón en la Plaza Nueva de Gamonal, el 25 con ese pepinazo de escenario andante que vamos a tener en la cabalgata de los San Pedros, en todos los eventos durante toda la semana de San Pedro, el 7 y 8 de julio en el Zurbarán Rock, el 26 de agosto en Castrillo de Murcia, así que tenemos a la vista una agenda muy, muy, muy completa de cosas. Bueno, pues solo nos queda despedirnos de quien nos despedimos cada semana que estamos aquí en la Puerta del Jena, y es de nuestro amigo Fraggle Rock, que atiende la barra en Zurbarán Rock Bar y que atiende aquí a todos nuestros amigos que vienen a ver la grabación del programa. Un enorme placer para mí también estar esta hora de radio con todos vosotros y vosotras. Suerte, salud y heavy metal. Un Fraggle. ¡Mami! ¡He atrapado un Fraggle! ¡Ah! ¡Vamos a jugar! ¡Tus problemas déjalos para disfrutar! ¡Ven a Fraggle Rock! ¡Ven a Fraggle Rock! ¡Ven a Fraggle Rock! Esto que sonaba era la banda italiana que estaremos disfrutando en esta sexta edición del Zurbaran Rock, Edge of Forever, y el tema The Road Goes On. Anteriormente disfrutábamos arrancando esta segunda hora de la banda castellana Landeveer y el tema Bodas de Sangre. Vamos a continuar con hard rock español y lo hacemos con la banda Cherokee y el tema Quimera. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas.

Esto que sonaba era el heavy metal de los suecos Bullet y el tema Rolling Home. Anteriormente disfrutábamos de heavy metal con la banda sueca Nocturnal Rise y el tema White's Killing Me. Vamos a continuar con heavy metal con los australianos Airborne y el tema Back in the Game. Hear the roar of the crowd, 10,000 loud, it's good to be back.